Hola, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de calabacines rellenos con soja texturizada. El relleno os recordará a la salsa boloñesa de toda la vida, que nosotros adaptaremos en una receta que es vegetariana, pero que tiene mucho sabor y es muy completa. Así que os vamos a enseñar paso a paso a prepararla y ya veréis que es súper sencilla. Antes de enseñárosla, os vamos a recordar que si vais a tastydetails.com/lista, os podéis apuntar con vuestro correo electrónico para enteraros de todas las novedades, recibir contenidos exclusivos y ahora más que nunca, como os hemos dicho estos días, que estamos preparando muchas cosas nuevas y nos interesa que estéis allí para poderos comunicar los lanzamientos que vayamos haciendo, las novedades y que os podamos contar más detalles cuando podamos, que será muy prontito porque estamos acabando de preparar algo muy chulo. Y bueno, ahora sí, vamos con la receta que os queremos enseñar hoy. Como veréis, bueno, si vais a la web y os miráis las fotos del resultado y tal, veréis que hemos usado unos calabacines que no son los de siempre, los alargados, sino que se llaman calabacines luna y son redondos. Son monísimos, ya veréis. Y claro, con esta forma redonda van perfectos para rellenarlos de cosas varias. Bueno, a veces son un poquito más difíciles de encontrar, así que si no los encontráis en vuestro supermercado o donde compréis, no pasa nada. Lo podéis hacer lo mismo con los calabacines normales. En lugar de rellenarlos igual que nosotras, pues simplemente los cortáis por la mitad de manera longitudinal y todo igual. Por si os puede ayudar, nosotras casi siempre los encontramos en Lidl. Es bueno, el supermercado en el que más con más frecuencia se encuentran. Así que bueno, dicho esto, ¿de qué los rellenamos? Pues como os hemos dicho, haremos una salsa boloñesa vegetariana que sustituiremos la carne por soja texturizada. Ya sabréis que se puede utilizar en general para todas esas recetas en las que usaríamos carne picada, que también la podéis usar si queréis, pero bueno, la soja pues es otra fuente muy completa de proteína. Y ya se encuentra en supermercados como Mercadona y otros. Si queréis más información, pues en el blog tenemos ya algunas recetas publicadas diferentes con soja texturizada. Las podéis buscar y ver allí las diferentes opciones que se pueden hacer. Y dicho todo esto, ahora sí vamos a dejaros los ingredientes exactos y el paso a paso para preparar estos calabacines luna que vamos a rellenar de salsa boloñesa vegetariana. Esta receta para dos personas, necesitaréis 3 unidades de calabacín luna, que como hemos dicho también pueden ser alargados, 50 gramos de soja texturizada, 200 gramos de cebolla, 40 gramos de zanahoria, 100 gramos de pimiento verde, 400 gramos de tomate triturado, medio vaso de agua y luego de especias, 2 cucharaditas de orégano en polvo, 1 cucharadita de pimentón picante, 1 cucharadita de pimentón dulce y 1 cucharadita de sal. Lo primero que haremos será cubrir la soja con agua y la dejaremos que se remoje. Como veréis en el envase suele ponerlo, se suele dejar remojar unos 20 minutos, pero bueno, la dejamos al principio y mientras vamos a preparar lo otro. Y cuando tengamos lo otro, pues ya más o menos habrá pasado este tiempo y si no tampoco pasa nada. Lo siguiente que haremos será lavar los calabacines con agua y porque los vamos a usar con piel. Y bueno, en el caso de usar los redondos como nosotras, le cortaremos la tapa, la parte de arriba. Si son alargados, pues los cortaremos por la mitad de forma longitudinal. Y lo que hemos hecho nosotras es cocinarlos en el microondas durante unos 6 minutos. Y si queréis, pues también podéis hacerlos al vapor, cocidos, como queráis. Pero en el microondas, pues nosotras lo utilizamos bastante y porque es muy rápido. Ahora, cuando se hayan hecho el microondas, le vamos a sacar con una cuchara el relleno del calabacín, hasta dejar solo la piel. Eso sí, que no quede muy fina para que no se desmorone todo. Y descartaremos el agua que vaya sacando con la cocción y reservaremos todo el relleno que hemos sacado del calabacín, lo reservamos en un plato. Luego cortaremos todas las verduras, que son la cebolla, la zanahoria y el pimiento verde, y las pocharemos en una sartén con aceite. Cuando la cebolla esté transparente, añadimos la soja texturizada, quitando previamente toda el agua. Y lo doramos todo hasta que, bueno, que veamos que coge un poco de color doradito. Luego añadiremos el tomate triturado y lo dejaremos freír unos minutos. Y a continuación añadiremos el medio vaso de agua y todo el relleno que le hemos sacado al calabacín, que probablemente se os va a deshacer y se va a mezclar todo. Lo mezcláis todo bien y añadimos las especias, todas las especias. Esto lo dejamos cocinar unos 5 o 10 minutos más a fuego medio para que se espese un poco y se integren todos los sabores. Y luego ya está, rellenaremos los calabacines con todo este sofrito. A lo mejor os sobra, no pasa nada porque lo podréis usar con... Lo podéis guardar en un tupper y en la nevera y lo podéis acompañar con un poco de pasta o arroz y tenéis otro plato ya preparado. Y bueno, si queréis, solo con el calabacín y el sofrito ya está listo para comer. Y otra opción es añadirle un poquito de queso rallado por encima o lo que queráis y gratinarlo en el horno. Eso ya a vuestra elección. De las dos maneras está muy rico. Así que esperamos que os guste la receta, que os animéis a prepararlo y lo disfrutéis tanto como nosotras. Si os ha gustado, pues muy fácil, solamente tendréis que dejarnos, si queréis, claro, una valoración de 5 estrellas en iTunes, que ya sabéis que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente y a posicionarnos mejor. Y nada, a vosotros solo os cuestan unos 30 segundos. Así que muchas gracias por adelantado y nos vemos mañana en el próximo episodio, que hablaremos de chocolate. ¡Hasta pronto!